lejano amor primero de mi niñez rojeada lejano amor sublime en sueño azul mamó pareime distante queda el recuerdo de aquellas tardes del Moraijú y acuden a mi memoria como bandadas de Picasso. Recuerdos que queman mi alma porque hoy es triste recoger. Por eso voy entonando este triste canto guaraníete roje se haga en moral jubí, mamá parejo, seré ya muy bien. Ay, ni niña, ni a mi tacuña, mi, ello mi llena, se consola. A coca aru, seré ya muy bien, si año tiene, ay, pucuita fe. Yo a ti llego tú, se piru se ca, se pu a okai, se reje a huive, a okaru. Y a pesar del tiempo, yo vivo esperando ese día feliz en que volverás. Entonces mi fe será hermosa luz que irá alumbrando esas noches largas de mi orfandad.